Señoras y señores concejales, buenos días a todos. Señoras y señores, vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, que en su primer punto del orden del día es aprobación, si procede, de las minutas de las actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento Pleno con fecha 28 de mayo de 2010 a las 9 horas y a las 10 horas. ¿Se aprueban? Muchas gracias. Punto número 2. Expediente número 8-1-2009, modificación del Plan General número 98, usos del suelo, de la edificación y de las compatibilidades entre los usos diversos, instruida a instancia del Ayuntamiento de Torrevieja. Aprobación si procede. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Tres? A ver. ¿En contra? ¿Abstenciones? Ahora. Todos. Señor Torres, ¿vota también? Ah, vale, es que no le veía la mano. Muchas gracias. Punto tercero, recurso de reposición interpuesto por don José Manuel Dolón García, concejal de este ayuntamiento, contra acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, sesión celebrada con fecha 30 de abril de 2010, relativo a la modificación del Plan General número 99, modificación de la ordenación de la red viaria, desestimación si procede. Se somete a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Y el dictamen, sí. ¿En contra? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? No, la verdad es que es un poco complicado, pero no hay problema, no tenemos prisa. Abstenciones, dos. El Grupo de Izquierda Unida. Punto número 4, sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en recurso contencioso administrativo número 110/2009, interpuesto por France Telecom S.A. acatar si procede. Se acata. Punto número 5, sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en recurso contencioso administrativo número 245/2009, interpuesto por Telefónica Móviles España S.A. acatar si procede. Se acata. Punto número 6, resolución de reclamaciones y aprobación si procede del expediente de modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito número 1/2010 del presupuesto del Ayuntamiento. Tiene igualmente dictamen de la Comisión Informativa. Se somete a votación el dictamen. Sí, hombre, pida la palabra, la tiene. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Bien, el pasado 18 de junio fue aprobada aquí en este pleno la modificación que se presentaba, la modificación número 1 del presupuesto general del año 2010, modificación que nosotros hemos reclamado en tiempo y forma. Hemos presentado una reclamación porque pensamos, primero, que somos sujeto interesado para ejercer la legítima activa contemplada en la ley, en el artículo 170 de la ley de haciendas locales, y porque a nuestro juicio, como indicamos en la reclamación, pensamos que hay un exceso de previsión en los ingresos de esa modificación. ¿Por qué pensamos que hay un exceso de ingreso? Puesto, como manifestamos en aquel pleno, pensamos que el remanente de tesorería, que es, para que nos entiendan, lo que queda a final de año en la caja, que se cifraba en 4.331.000, a nuestro juicio, no era la realidad, era un remanente de tesorería que no correspondía con la realidad, puesto que, con informe de intervención, el remanente de tesorería era negativo en más de 7 millones de euros, puesto que a final de año, a 31 de diciembre de 2009, habían obligaciones pendientes de pago por valor de 11.507.000. Yo quisiera hacer un símil, ya que recordando a un anterior concejal de Hacienda del Partido Popular que le gustaba hacer comparaciones con la economía familiar, me gustaría decir, por ejemplo, para que se entienda, si una familia tiene 1.000 euros en la cartilla al final de año y debe 2.000 euros a ese mismo final de año, según sea optimista o según sea el remanente de tesorería ajustado o no ajustado, según parece ser que hayan dos remanentes de tesorería en la legislación, pues eso conlleva que si se pagan los 2.000 euros, el remanente de tesorería sería negativo en 1.000 euros, puesto que si tiene 1.000 euros y paga 2.000 euros que debe, tendría menos 1.000, es decir, que tendría que saber cómo va a sacar esos 1.000 euros. Y la otra posibilidad sería la que nos han presentado el equipo del Partido Popular, es decir, tenemos 1.000 euros, debemos 2.000, no los pagamos, con lo cual seguimos teniendo 1.000 euros y podemos gastarnos lo que queramos, con lo cual la deuda sería de 3.000 euros. Eso es lo que ha presentado en este caso para la modificación, con lo cual esos 4.331.000 a nuestro juicio son ficticios. Claro, normalmente para poder gastar lo que en esa modificación pretende gastar el Partido Popular, que son más de 2.100.000, en aumentar la partida de recogida de basura, que tampoco se nos contestó en aquel momento por qué se tenía que ampliar en 2.100.000 esa partida cuando se tienen que pagar más de 100.000 euros en telefonía móvil de los órganos de gobierno. Recuerdo que los miembros de la oposición, por lo menos los miembros de Izquierda Unida, se pagan su teléfono móvil. Me parece que es excesivo ese gasto. No hemos tenido ninguna contestación. Y nosotros basamos nuestra reclamación incluso en el informe del interventor, que dice que solo hay dos remanentes de tesorería, son magnitudes que se pueden emplear. Una para el plan de saneamiento, que es el ajustado, es decir, una vez que se descuentan las obligaciones pendientes de pago, es decir, las deudas, y otro que es el remanente de tesorería, que no sería ajustado, o desajustado, o no ajustado, no sé cuál es. Pensamos en Izquierda Unida que solo hay una magnitud del remanente de tesorería, en este caso negativo. La ley lo dice muy claro, que el remanente de tesorería de las entidades locales estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago, los 11.507.000 que deben a final del año 2009 y que han desaparecido. Según el remanente de tesorería que presentan positivo, esos 11.507.000 han pasado a los cajones, han desaparecido de la contabilidad, estarán en tesorería, pero sigue debiéndolos, se suma a todas las facturas que deben. Me gustaría saber dónde han ido a parar esos 11.507.000, señor presidente. Y a las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos. Fondos líquidos que supongo que serán muy pocos. Si a final de año el remanente sería de 7 millones en negativo, difícilmente podrán invertir los 4.700.000 que nos presentan para estos gastos, que me tendrá que explicar para qué, repito, son esos 2.100.000 a la empresa de recogida de basura, el porqué de más de 600.000 en primas de seguros, el porqué de las subvenciones, el por qué se debe tanto dinero en los clubes deportivos. Todo eso nos gustaría saber, aparte de que nosotros plantearemos a nuestro gabinete jurídico la conveniencia de un contencioso, porque pensamos que remanente tesorería solo hay uno en la legislación. No me parece normal que haya un remanente ajustado para ser negativo en un caso, en el plan de saneamiento, y para ser positivo en otro caso. Supongo que el remanente tesorería tiene que ser el mismo, y repito, esta modificación no se atiene a la ley ya, puesto que los ingresos que plantea son ficticios. Y quería decir también, en otra magnitud, que es el segundo plan de fondos del Estado, que pidieron 2.196.000 para el transporte escolar, desaparecen de aquí. Yo pienso que no sea ilegal, no sea una trampa que se haya hecho, pero esos 2.196.000 al final van a subvencionar la empresa de recogida de basura. Ese dinero ha sido utilizado no para el transporte escolar, sino para pagar facturas que deben o deudas. Ahora me lo explicará, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Para turno en contra de las explicaciones que considere, tiene la palabra el señor Blanco. Muchas gracias, señor presidente. Señores concejales, solicitaría que este punto constara en acta. Mire, yo lamento profundamente que se demuestre en la mañana de hoy que hay algún concejal del Ayuntamiento de Torrevieja que no entiende lo que significa el remanente ajustado, el remanente líquido. Sinceramente no me ha parecido un buen momento cuando alguien ha dicho aquí, parece ser que hay dos remanentes en tesorería. No parece ser, ¿no? Se lo dice el interventor en su informe. Yo, sinceramente, lamento poner de manifiesto este desconocimiento absoluto de la situación legal y contable de lo que es un ayuntamiento. Pero oiga, me obliga a decir esto. Yo esto me lo podía haber ahorrado perfectamente, pero como constará en el acta de este pleno, señor portavoz de Izquierda Unida ha dicho, parece ser que hay dos remanentes de tesorería. Y en esa misma acta vendrá un informe del interventor donde manifiesta que efectivamente es que existen dos tipos de remanentes. Y la mala noticia para algunos, cosa que yo no acabo de comprender todavía, es que el remanente líquido de tesorería del año 2009 fue positivo en casi 5 millones de euros. Oiga, al que le siente mal eso, pues cada cual, cada palo que aguante su vela. Yo, me llama mucho la atención que me pregunten sobre dónde se encuentran los 11 millones presuntamente negativos de remanente de tesorería del año 2008. Oiga, con esa misma legitimidad, yo tendría que preguntarle al señor portavoz de Izquierda Unida dónde están los 30 millones de euros de deuda presunta que él mismo en manifestaciones públicas en el año 2007 cifraba en 100 millones y en el año 2009 en sesión plenaria cifraba en 70. ¿Dónde están esos 30 millones que usted ha perdonado a la deuda de los torrevejenses? La única realidad que hay es que no hay argumentos que avalen posiciones que son absolutamente indefendibles. Pregunta usted dónde se encuentra el motivo de qué o por qué se van a pagar 2 millones de euros a la empresa de basura. Tiene usted la contestación a esa respuesta en las actas de la Junta de Gobierno de hace más de 7 meses. Donde en esas actas de la Junta de Gobierno que esta mañana me he cerciorado que ustedes como grupo municipal han recibido, se indica que cuando hay una ampliación de zonas en la ciudad de Torrevieja para dar el servicio de basuras, como aquel que tiene 10 lámparas en su casa, si pasa a tener, en vez de tener 10 lámparas, 20 y las tiene encendidas, tiene que pagar el suministro de energía. Cuando Torrevieja crece y se presta un servicio, a ese servicio hay que pagarlo. Además, con los informes técnicos absolutamente favorables de todos aquellos que han estado trabajando sobre esos expedientes. Yo lamento de verdad tener que dar estas explicaciones tan obvias ante tan simples argumentos de contrario. ¿Preguntan esta mañana ustedes aquí por qué deben tanto a algunos clubes deportivos? Mire, yo creo que tanto cinismo no se puede mantener, sobre todo a ese nivel. En el nivel del deporte, donde hemos intentado todos los grupos municipales mantener un punto de consenso. Explique usted si no han ido clubes deportivos a buscarlo a usted para explicarle en qué situación se encontraban y para pedirles el apoyo ante esa situación. Diga usted si no es verdad que han ido a buscarlo para decirle: estamos atravesando una mala época y nos gustaría que esto no fuera objeto de debate político. Y le faltó tiempo para que ante esta modificación presupuestaria alegar, poniendo en solfa la viabilidad de clubes deportivos históricos y señeros en nuestra ciudad. Pues mire, se plantea esta alegación, que es una alegación de Izquierda Unida, en un momento en el que la votación es absolutamente legal, el que vote en contra, a favor o se abstenga. Pero, por descontado, no puede dejar indiferente a nadie. Esta alegación de Izquierda Unida tiene un único fin. El único fin es paralizar la inyección económica de 5 millones de euros en la sociedad torrevejense. No cuente con el Partido Popular para que ese dinero no llegue a la ciudadanía. Aquí hoy se retrata cada uno. Y el equipo de gobierno se va a retratar, además asumiendo propuestas económicas y políticas que no son de iniciativa del Grupo Municipal Popular, pero que siendo objetivas y coherentes, el Grupo Municipal Popular se suma. Como por ejemplo, el homenaje a Miguel Hernández en su centenario. ¿Son capaces ustedes, siendo los proponentes iniciales a los cuales se sumaron todos los grupos políticos, de arremeter contra sus propias iniciativas para que no tengan viabilidad económica? Es un simple ejemplo. No, lamento mucho que hable usted de muchísimas cosas y que en la alegación no las introduzca. ¿Por qué viene aquí usted a hablar sobre el segundo fondo FEIL Transporte Escolar 2.196.000? Oiga, la valentía hay que demostrarla por escrito. Haberlo introducido en las diferentes alegaciones, que ha tenido tiempo y forma para poderlo hacer. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque sabe que no tiene razón. Porque sabe que no es verdad. Tampoco la tienen las que ha hecho. Pero oiga, no solamente no lo digo yo, que ahí están los informes técnicos de los técnicos municipales, de personas independientes y objetivas que le acreditan permanentemente que en esta materia, pues usted naufraga. Sinceramente creo que la alegación se responde por sí sola. La modificación presupuestaria es absolutamente legal y responde además no solo, y es algo que nos enorgullece al equipo de gobierno, a pretensiones de este equipo de gobierno, sino además que recoge pretensiones de otros grupos municipales, pensando desde el equipo de gobierno que siempre trabajamos en beneficio de los torredejenses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Oledejo. Señor Martínez, si quiere réplica. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bien, me alegro que me haya contestado a las preguntas de los 2.119.000 de más a la empresa arrendataria adjudicataria del servicio de recogida de basuras por la ampliación de zona. Eso no lo tenían previsto en los presupuestos, ha sido una toma de decisión repentina, la ampliación de zona. No lo creo. Lo tenían, es una falta de previsión, por lo menos el que no lo tuvieran previsto en los presupuestos de 2010. En cuanto a las cifras que ha dado usted, repitiendo lo que decía yo, se ha equivocado. Yo he dicho 11.507.000 de remanente, de eso sería negativo. Ni hay ningún remanente líquido, se ha equivocado también, señor concejal de Hacienda. 11.507.000 son las facturas pendientes de pago al final del ejercicio 2009 que desaparecen, puesto que si las tuvieran en cuenta, el remanente sería, como bien dice el interventor, sería de 7.507.000 euros. La diferencia entre un remanente tesorería ajustado y un remanente tesorería no ajustado convierte al remanente tesorería en una magnitud que tiene dos interpretaciones, una que vale para el plan de saneamiento y otra que vale para todo lo demás. Entonces, si ustedes pueden jugar con el remanente tesorería como quieran, lo ajustan a sus necesidades, como en este caso, necesitan dinero para pagar lo que tienen comprometido y lo tienen que sacar de algún sitio, puesto que el plan de saneamiento les impide pedir crédito, tienen que recurrir a un remanente de tesorería ficticio, a nuestro juicio. Y les recuerdo que la ley solo prevé que se pueden reclamar o presentar alegaciones a los presupuestos en tres ocasiones, con tres postulados: por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la ley, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles, o por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos. Y es eso, nosotros hemos hecho una alegación legal, como muy bien dice también el interventor, en tiempo y forma y legalmente, porque estamos legítimamente representando a una parte de la población que piensa que los remanentes de solería lo están utilizando conforme ustedes están necesitando gastos, la mayoría de ellos superfluos o no ajustados a lo que necesita la ciudadanía, y la deuda sigue estando allí. Son 69 millones de euros lo que debe la institución del Ayuntamiento de Torrevieja, según el Ministerio de Hacienda, en el ranking, solo de deuda financiera, ¿no? Pongan ustedes los intereses, pongan ustedes las facturas como estas, que son 11.507.000 que desaparecen de la contabilidad, no sé, estarán en tesorería, lo irán sacando poco a poco durante sus comisiones de gobierno, todos los viernes. Algunas de ellas tendrán, como me imagino, algún reconocimiento extrajudicial de crédito. Una de las maneras más habituales que tiene el Partido Popular de reconocer sus deudas. Pero eso va sumando la deuda a 20 años. Han tenido que refinanciar préstamos a 20 años que tenemos casi cumplido, pagando mayores intereses. Eso sí que es una deuda. Usted ha hipotecado, el Ayuntamiento de Torrevieja lo ha hipotecado para más de 20 años, señor presidente. Repetimos. El remanente solería que ustedes presentan aquí en esta modificación, a nuestro juicio, es inexistente. Y por eso hemos presentado la alegación. No hay dinero, la han sacado utilizando, a nuestro juicio también, quiero decir, una argucia contable, un remanente solería que nosotros pensamos que solo hay uno, es una magnitud que solo se puede cifrar de una manera, ya lo he explicado antes, muy claramente haciendo un símil. Ustedes tienen 1.000 y se han gastado 2.000, tienen menos 1.000 de remanente. Eso, el decir que debo 2.000 y solo no pago ninguna de mis deudas y tengo los mismos números, gasto otra vez, eso simplemente es una mala gestión, es sumir a Torrevieja en más deuda, y eso es por eso que hemos presentado esa alegación. Y le repito, intentaremos saber si tenemos posibilidades de un contencioso, porque nos parece que es muy grave la situación como para que se inventen fondos líquidos en 4.330.000 cuando no los tienen. Muchas gracias, señor Martínez. Señor Oblavejo, turno de réplica. Sí, señor alcalde. Mire, yo creo que este toro no tiene un pase, la verdad. Se intenta manifestar, se intentan dejar ideas, palabras como argucias contables. Mire, en el Ayuntamiento de Torrevieja no hay argucia contable alguna. Eso será donde gobierne Izquierda Unida. Aquí, no. Y ya no hablo de los responsables políticos, tengo que partir una lanza por los funcionarios de este ayuntamiento. Y por lo tanto, por los de mi área, que es intendencia. Argucias contables, ninguna. Y donde usted vea alguna argucia contable, no pierda ni un segundo, es mi consejo personal de acudir, no a un tribunal de lo contencioso administrativo, vaya usted a un tribunal penal. Porque hablamos de algo que todos, tanto desde la oposición como desde el gobierno, debemos respetar, que es el dinero de todos los torrevejenses. Yo no le he contestado al respecto de lo que usted ha manifestado sobre el tema de los 2 millones de euros sobre el tema de la basura. No le he contestado. Le he dicho que se contesta a usted solo. La incapacidad absoluta de analizar los acuerdos de la Junta de Gobierno de hace más de 7 meses, que legitiman y justifican hasta el último céntimo de euro de ese dinero que se va a abonar a la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basuras. Estaría bueno que el Ayuntamiento de Torrevieja mandara el mensaje de que no paga a las empresas que le prestan servicios. De verdad, yo entiendo que en algunas oportunidades es muy complicado. No quiero perder la oportunidad de volver a aprovechar la ocasión de darle las gracias por rebajar 1 millón de euros más la deuda de este ayuntamiento. Empezó usted hace aproximadamente 3 años y medio hablando de 100 millones. En estos momentos yo le daba a usted una cantidad de 70 millones y acaba usted de cifrarlo en 69. Mire, el tema relativo al asunto de la refinanciación de préstamos. Pues oiga, si usted dice que está tan en la calle, pregúntele a la gente de la calle qué es lo que está haciendo hoy en día. Si es que la situación económica a la gente de la calle le está invitando a pedir préstamos para hacer operaciones e inversiones, o al contrario, la gente de la calle lo está pasando mal por una situación económica en este país absolutamente calamitosa, responsabilidad de la cual, como no es objeto de este pleno, no voy a hacer ninguna mención. Pero esa es la realidad que tenemos en estas 24 horas. Y tomaremos todas y cada una de las medidas que sean precisas para garantizar no solamente la viabilidad de este ayuntamiento, sino para mantener todo el nivel de prestaciones de servicios fundamentalmente destinados a los más desfavorecidos en esta ciudad, que hacen del Ayuntamiento de Torrevieja un ayuntamiento singular, característico y pionero en materias sociales que ninguno de los ayuntamientos de la izquierda que hay, no solamente en la provincia de Alicante ni en la Comunidad Valenciana, han tenido durante muchos años narices a igualarnos. Y ese es el compromiso de este equipo de gobierno. De aquí para atrás y de aquí para adelante. Con su apoyo o sin él. Muchas gracias. Muchas gracias. Debatido el punto, sometemos a votación. Un segundo. Este punto. Un segundo, señor presidente. Señor Martínez, creo que se ha dicho todo lo que se tenía que decir, porque ha tenido usted todo el tiempo para decir lo que hubiera querido. No sé. Simplemente decir que lo que ha dicho de gente de la calle, como si hubiera gente de la calle nosotros. Yo soy gente de la calle y sé muy bien lo que estamos pasando. Y lo que parece, y hemos presentado esta alegación por la alegría que tiene este ayuntamiento en cuanto a gastar. Gente de la calle, yo soy gente de la calle, señora Vález. Nadie discute que usted sea gente de la calle porque usted forma parte de la sociedad, pero no es malo que usted reconozca también, porque lo debe reconocer, en qué situación se encuentra la sociedad actualmente. Y todos sabemos qué es lo que está pasando y que todos sabemos cómo están los bancos, todos sabemos que hasta el señor Rodríguez Zapatero se ha tenido que empeñar con los bancos para salir adelante de la crisis que hay. O sea que en este aspecto, señor Martínez, creo que estamos hablando de la sociedad en general. Nadie excluye a su persona de la sociedad. Usted forma parte incluso de un cargo público que representa a los ciudadanos de Torrevieja y por tanto en su derecho ha estado presentar su alegación, pero también ha estado en el derecho del equipo de gobierno e incluso basándonos en los informes técnicos del interventor municipal, es por lo que le desestimamos esta propuesta que usted realiza. Sometemos pues el punto a votación. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿El resto? Muchas gracias. Queda aprobado este punto. no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenos días.